Defensivo. Ompa y techilo y tepello. Cuentan nuestros abuelos que en el cerro llamado la filoteca la toca la filoteca y el único guano anita en grandes serpientes tiene de buey más contigo. Unas de ellas son tan enormes, tan patinadoras, que rebasan el tamaño normal de un hombre. Len, aquí, tan de plata. Porque gime, coguame, campanosa. También se dice que algunas son muy viejas. Y un poco castigo. Que por ello se han emplumado. Juan Igno y Uyotten. Ayegmo. Cana Motlalogua. Todo el tiempo están durmiendo. Cuando tienen hambre, el coche toca guantiquingo y guijua. Arrojan por la boca una especie de vapor. La cuantilencia. Camachanowa y guantica y niño quinquilata. Se extiende por varios metros. Sonsonsinsin. Por este medio traen alas. Yo casi siempre les inhalo. Los pajaritos y otros animales. Paparazzo, con ese vaho.